his head about the bed. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en la Cumbancha Comic. Ya sabes, nosotros traemos noticias comiqueras, hablamos de cómics, películas, videojuegos, series de televisión, mangas, libros. Y hoy con las noticias estuvo un poco movido el mundo del cómic, de las series de televisión. También hablaremos un poco de Civil Wars 2, hasta ahorita lo que ha salido, que es el cómic número 2. En la reacción y recomendación. Y tenemos para este fin de curso, tenemos la película Promoción Fantasma o Ghost Graduation, como es conocida en Estados Unidos, pero esto es una producción meramente española. Y la verdad ha sido muy entretenida. Quédate aquí y escucha las noticias. Nos vemos del otro lado. Grant Gustin confirma que sí habrá una versión del evento de Flashpoint para Flash, así que estaremos checando en el futuro de esta serie qué tal les va con esta adaptación de Flash a Flashpoint, pero me han ido atrapando un poco más con estas noticias, con estos pequeños easter eggs en las series de televisión de DC, ya que en el mundo fílmico pues han ido un poco lento, pero en el mundo de la televisión creo que han dado pasos grandes, se han puesto las pilas más que nada, y digo, van a llevar a un Superman, van a llevar a un Flashpoint. Estaremos viendo qué tal, cómo adaptan, quién es Batman precisamente. Creo que ahí también tenemos la pregunta, quién es Batman o quién va a ser Thomas Wayne. Digo, si ya leímos lo que es Flashpoint, pues sabrán que de qué estoy hablando. Así que Flashpoint para la versión de televisión en la serie de televisión Flash. Para los que estaban preocupados, pues bueno, ya Marvel estaba, o para los que estaban al pendientes, Marvel anuncia que con esto que generó Capitán América, que es un agente de Hydra, pues no, es un personaje, según esto, que es Mosaic, que es un inhumano capaz de transformarse en cualquier personaje y robar sus recuerdos e imitar su voz y movimientos. Así que si es así, pues digo, ya lo habíamos visto con los Skrulls y nos vuelven a repetir la dosis. Bueno, ahí está. A mí me hubiera gustado que hubiera sido más por una trama del cubo cósmico y meter algo, un nuevo personaje. Digo, me hubiera gustado que el cubo cósmico hubiera tomado el cuerpo de Steve Rogers y ya se hubiera hecho algo bueno ahí. Michael Bay, pues bueno, anuncia una nueva película de Transformers, The Last Night, y parece que viene un nuevo robot para esta nueva serie. Transformers, Last Night, próximamente. En otras noticias tenemos a Bryan Cranston personificando ahora en la nueva película de los Power Rangers, sería Zordon. Bueno, hace mucho que también nosotros hemos dejado de ver los Power Rangers. Yo la verdad nada más vi hasta que eran dinosaurios y Tantan. Y creo que también por ahí hay una película, esa sí, la verdad no la chequé. Pero siempre pensé o mi cabeza voló de que los Power Rangers en algún momento iban al espacio, jamás volvieron a la Tierra. Yo siempre pensé que fueron como eliminados, ¿no? Después de su misión, creo que son desechados los Power Rangers, según yo y mis ideas, ¿no? Que quedaron por ahí perdidos en el espacio, que jamás los volvimos a ver. Y quién sabe para dónde vaya esta película, a lo mejor va a ser un poco más seria, a lo mejor quieren hacer el reboot. Digo, esa fue mi idea después de que me perdieron los Power Rangers, así que para el 2017 estará esta película. En marzo me parece que se estrena esta película. Estaremos checando que para estos tiempos qué Power Rangers nos van a mostrar. Digo, hay un sinfín de Power Rangers, así que estaremos checando qué es lo que me da un poco de curiosidad más que las estas películas nuevas. Ahorita que me hace falta reseñar, digo, no sé, todavía falta, pero me da un poco de curiosidad para dónde va esta película. En otras noticias tenemos James Earl Jones volverá a ser la voz de Darth Vader en estas nuevas películas. Bueno, van a volver a traer a Darth Vader, me imagino que haciendo algunos flashbacks. No sé cómo lo vayan a poner en el futuro, algunas escenas de alucinación o algo, quién sabe. Ya estaremos viendo qué es lo que hacen con James y la voz de Darth Vader. Y también en la sección nos vamos haciendo menos. Anton Yelchin fallece a sus 27 años. Este joven actor lo recordamos mucho por Star Trek. Literalmente se nos adelanta al viaje a las estrellas. Anton Yelchin, descansa en paz. Y dándole un giro menos dramático a la Cumancha, pues a la reacción recomendación de Civil Wars. ¿Qué podemos decir de Civil War 2? Bueno, pues la premisa, la principal premisa es de enfrentamiento de dos bandos, ya sea por parte de Miss Marvel y ahora otra vez Iron Man, Tony Stark. Así que tenemos ahora esa premisa, pero lo interesante aquí es por qué se realiza esta batalla, ya que tiene dejos interesantes, pero sí quiere atraer esta serie, quiere atraer a nuevos lectores. Se nota muchísimo, tiene mucha referencia o tiene mucha, si sigues las películas y si sigues los cómics, tiene mucha referencia de ambas cosas, ¿no? De lo que está sucediendo ahorita en las películas y lo que está sucediendo con los cómics. Se quiere ir como permeando, no copiando, sino permeando una de la otra, y así es como ahorita Civil Wars está moviendo los hilos. Por eso Civil Wars ahorita está dándole protagonismo a algunos personajes que podrían estar en las películas y que estuvieron en las películas y también han caído. Ahorita estamos hablando de Rhodey. War Machine es el detonador para esta ruptura. La verdad se me hace muy, ¿cómo puedo decirlo? Entre interesante y obvio. O sea, tengo sentimientos encontrados con esta serie. Digo, para pasar el rato, para estar para leerlo y pasar un buen rato, no para clavarse tanto en la textura. La verdad, esta nueva serie así está. A mí me, ahorita lo que hemos leído, que es el cómic de, se me había olvidado hacer la reseña, que es el del Comic Freak, el Free Comic Book Day, el 0, está el 1 y está el 2, ahorita en inglés. La verdad, si lees nada más el 1 y el 2, como que la verdad siento que sí le aporta el número de Free Comic Book Day y el número 0, porque hay un momento emotivo en el que Miss Marvel y War Machine tienen un momento muy, por decirlo, romántico, y es ese momento de un preludio a la batalla. Ahorita la premisa parte de perder a alguien querido, es la premisa de que cómo es posible, o es legalmente posible, o es políticamente correcto intervenir en un suceso que no ha sucedido. ¿Cómo es esto? Tiene ahí, parece que hay un inhumano que puede ver el futuro y puede ver, más que nada se enfoca en los desastres, sabiendo el momento y quién lo va a hacer, se puede prevenir ese desastre. Hasta ahí vamos, vamos bien, digo. Si es, por ejemplo, si cae Thanos para invadir a la Tierra, pues claro, ¿no? Es un villano que constantemente ha estado irrumpiendo en la Tierra y debe ser detenido. Más aparte, si sabes el dónde, cuándo y pues qué mejor, ¿no? Tener este inhumano de tu lado. Pero alguien hizo la broma ahí, ¿no? Me parece que creo que es Spider-Man. ¿Qué pasa si Hulk se vuelve loco y desate el apocalipsis en la Tierra? ¿Cómo detienes un aliado? ¿Cómo detienes a un compinche? ¿Cómo detienes a un hermano de armas? ¿Cómo lo detienes? Y más aparte que es Hulk. Así que si voy a estar en un bando, creo que no va a ser ni de War Machine, de Tony Stark, ni de Miss Marvel. Voy a estar al lado de Hulk. Yo soy Team Hulk. No existe, pero yo soy Team Hulk en esta serie. Bueno, de hecho sí, hay una premonición donde se dice que Hulk puede que sea el próximo en desatar el apocalipsis en la Tierra. Y de ahí, digo, hasta ahí, es donde se enfrentan con la moralidad de enfrentar el cómo acusar a alguien antes de que haga algo. Pero tú ya sabes, tú ya lo viste. Creo que ese es el conflicto que está ahora en esta serie. Es muy delgado. Puede ir a muchos lados. Ahorita nada más el contexto es ese. No, creo que los sucesos que están previniendo son como muy rápidos, son como muy, ¿cómo poder decirse? Son muy, muy resueltos, muy rápido. De hecho, el conflicto de Thanos se resuelve en 2-3 viñetas, en 2-3 páginas. Digo, no es spoiler. Hasta ahorita van a ser 7 cómics de esto de Civil Wars. Lo que he encontrado, hay cosas interesantes. Digo, lo bueno es de que si tiene algunos gags cómicos, agradable a leer, no es tan... Es para pasar el rato, no es como para que te claves en lo que es la iconografía o lo que es lo que son los pequeños detallitos, ¿no? Como no está como Rebirth, que sí, la verdad sí le debes de poner atención y sí te debes de ir un poquito atrás para leer ese cómic. Digo, si lo comparamos con Rebirth está un poquito más meticuloso para checarlos, y hay que checar los detallitos, hay que checar algunas viñetas o también la arquitectura del cómic, ¿no? Para que te dé ese tinte de que estás viendo que están conectando el mundo de Watchmen con Rebirth y cosas por el estilo. Pero aquí estamos viendo algo light, algo para pasar el ratón, algo no tan complicado, por así decirlo, tan complicado para leer para el nuevo lector. Como te comento, la verdad a mí la impresión que me da es como para atraer a nuevos lectores, algo fácil de leer, algo, personajes que conoces, que luego son identificables. En Civil Wars mueren personajes que pues pocos lo conocíamos, y aquí cae un personaje que es muy querido y ya lo hemos visto en las películas, y sí se siente, digo, se siente. Si ya viste las películas, creo que vas a quedar con cara de wow. Digo, para eso es, la verdad, para esta serie de esto tienes personajes muy reconocibles, así que chécala. Está entretenida, digo, apenas van dos números. Ya después, si te quieres leer todos los tie-ins que vienen, la verdad, pues yo recomiendo, sinceramente, juntar todo lo que es Civil Wars 2 y leerlo. Digo, ahorita leí los 4 cómics, no sé cómo los vayan a sacar aquí en México, pero te digo, está el Free Comic Book Day, chécalo. Está el número 0, está el 1 y el 2. En serio, tienes que leer el Free Comic Book Day y el número 0 porque aportan pequeños detallitos a la trama y es lo que mueve. Porque si nada más te vas a leer el 1 y el 2, la verdad sí hace falta un poquito del background que estos dos cómics lanzan. Vemos por qué esta Miss Marvel está muy preocupada por Rhodey. Vemos el enfrentamiento ahí del primer enfrentamiento con Thanos. Y ya después de ahí se desencadena todo lo que viene. Ah, y de dónde viene este inhumano y qué poderes tiene. Está bien, ¿no? es un buen cómic para pasar el rato. Es sencillo de leer, la verdad. Si tú quieres mostrarle a alguien que ha visto las películas este cómic, puede entrar fácilmente. Así de fácil es el cómic, ¿no? No tiene que saber un poco más, no tiene que saber por qué ahorita Steve Rogers está joven, no tiene que saber por qué She-Thor no es Thor el normal, sino ella. Sencillo, la verdad, es un sencillo cómic. Me agradó mucho, es fácil de leer, rápido, lo lees rápido y ya está ahí. Creo que el cómic en sí tiene un buen dibujo, se ve que tiene una estructura sencilla. Lo único que no me gusta de este cómic, que va a estar chocando con los tie-ins que, por ejemplo, Doctor Strange, ya hemos dicho, de esta Black Widow. No me gusta porque va a haber unos tie-ins que puedes saltártelos. Digo, si quieres, sáltatelos y lee la estructura de este cómic. Así, Civil War 2. Sí, chécalo, pero más que nada yo te recomiendo que lo leas todo junto, porque si lo estás leyendo mes con mes, siento que se va a hacer un poco pesado y hasta se te puede olvidar o lo puedes dejar de lado. A mí me pasó con Secret Wars, la verdad, yo lo estaba leyendo mes con mes, mejor me esperé y me supo muy bien cuando junté todos los números y los leí. Así que esa es mi recomendación, chécalo, a ver qué te parece, dale una ojeada ahí. Si sale aquí en México, ya que estés en el Sandbox, te recomiendo, dale una ojeada si te gusta el dibujo. Checa por dónde vayan a salir los cómics. La otra vez sí lanzaron los del Free Comic Book Day. No me acuerdo si en los... Me parece que fue en los New Avengers. Creo que sacaron el tie-in del Free Comic Book Day, donde también le aportaba un poco a Secret Wars. Así que checa más o menos. Dales unas ojeadas ahí en el Sandbox, donde nos vayan a aventar el Free Comic Book Day de Civil Wars 2 y el 0. Así que pues, si yo lo veo, yo te echo un grito y aquí está el Free Comic Book Day y el 0, para que no te pierdas nada de lo que vaya a acontecer en Civil Wars 2. un cómic a secas. Bueno, así que estaremos checando. Y ya había comentado, ¿no?, de que prácticamente este es como para las nuevas, nuevas generaciones que quieran leer cómics, que venga del cine a los cómics. Así que así es este cómic para integrar a estos nuevos lectores. Y hoy vámonos con la recomendación también de la película. Vamos a checar lo que es Ghost Graduation o Promoción Fantasma. ¿Hay alguien ahí? Ya están aquí. ¿Quién eres? La Muerte. ¡Es la Muerte, tía! Yo no me quiero morir, virgen. Si tú no eres virgen. No, ya, pero no me quiero morir. Perdona, ¿sabes dónde está la clase de cuarto B? Me gustaría saber con qué libros estáis trabajando. ¿Os asusta? Chicos, no lo vais a creer, pero es que hay un profesor nuevo que me... ¿Qué me ha hablado? Te quiero, tío. ¿Y esto qué le pasa? Estaba borracho cuando la palmó y así se ha quedado. Esto es la juerga eterna, macho. ¿Qué pasa con esos chicos? Bueno, están igual que tú, muertos. ¿Y cuál es su asignatura pendiente? Estás de coña. Cuando alguien se muere y se queda en este mundo es porque tiene una asignatura pendiente. Y estas son las vuestras. ¡Qué bajona me está entrando! ¿Es verdad que la primera vez duele? No, ¿qué va? ¿Y a los vivos? Los vivos. Que se jodan los vivos. Necesito poseer a alguien ya. Mira, pues entras, llamas y sales. ¡Soy la Romera de Babilonia! Rápido, antes de que mate la gallina. A mí esta tía me da cabe. ¿Cómo mola? Pimple. Está ahí, a tu lado, a la derecha. ¿A la tuya o a la mía? A la tuya, a la tuya. Profesores que dimiten, accidentes continuos, alumnos con pesadillas. ¡Basta! Propongo el nudismo. ¿Y el saludo oficial? ¡Hola! Preguntado por la generación del 27. Generación del 27 y una AK-47747. Que te peten el ojete, paquete. Perdón. Promoción Fantasma es una película rara. Ya que estaba checando en un poco más de datos en el ciberespacio. Y chequé que, por ejemplo, te digo, Ghost Graduation o Promoción Fantasma es una... Es una película que es meramente con producción española. Pero en Estados Unidos es Ghost Graduation. Pero lo que me llama la atención que es de Estados Unidos es de que le pusieron clasificación R. Te estoy recomendando una película de clasificación R. Pero. Esta película, en Estados Unidos es clasificación R. Y creo que nada más pueden verla. Chicos de 17 años para arriba, pero en España es una película con clasificación mayores de 13 años, igual en México mayores de 12-13 años. No sé, por ahí hay un tema de, no sé si la perspectiva, no sé si hay un tema ahí en las clasificaciones. Digo, no sé si se están poniendo más exigentes en Estados Unidos, no sé si se estén poniendo más puritanos en Estados Unidos. Digo, ya es una cuestión muy, muy rara. Digo, porque es una película, si bien no tiene violencia extrema, la verdad es una película muy entretenida. La verdad es una película, si tienes 88 minutos libres, la verdad no es una película wow, así de... con mensaje o con grandes desmembramientos, pues no, la verdad no vas a encontrar eso ahí en esta película. Es una película muy, ¿cómo puedo decirse? Es gracioso porque sí tiene como tipo moraleja de como de Disney, como que sí tiene una moraleja medio infantil. Digo, no le veo mucho la clasificación R, pero pues allá ellos, ¿no? Yo te digo, la puedes ver de 13 años para arriba. Digo, eso es lo que lo busqué, porque sí estaba checando que, digo, me extrañó mucho porque clasificación R. Yo la vi, sí tiene algunas partes extrañas, por así decirlo, pero se me hizo extraño. Es un tema ahí, ¿no? De las clasificaciones y cómo, bueno, y nada más para decirte, digo, Deadpool tiene clasificación R. Me es muy extraño ese tipo de mediciones. No sé si son más exigentes con la con las películas de fuera que las de adentro, ¿no? De Deadpool ahí sí. Me extraña. Porque hay otra clasificación que es que pudo haber caído ahí Deadpool. Que es una clasificación sola, exclusivamente para adultos. No 18, adultos. Y hay otra clasificación donde sí puedes exhibir la película, pero sí el cine puede decidir o no si la puedes si puede censurar algunas partes. Así que hay todavía clasificaciones más arriba después de la R, pero a mí se me hace exagerado que esta promoción fantasma, si la ves, vas a tienes que verla para entenderme ahorita de lo que estoy hablando, porque no sé. La verdad, la premisa es muy, ¿cómo te lo puedo decir? Modesto es un maestro que tiene el don o la maldición de ver gente muerta. Y esto le ha generado problemas ya tanto en su infancia como en su vida adulta. Tanto que lo han corrido de escuelas, pensando que es una persona psicótica. Tiene que volver a trabajar para poder ir al psiquiatra para comprar lo que le esté dando el médico. Y lo hace en el colegio Monforte. La verdad, Modesto altera su currículum y entra al Monforte con, por decir, con esa maña. Y también en el Monforte no están también están sucediendo cosas paranormales. Así que sale de Guatemala para entrar a Guatepeor. O sea, sale de mal en peor, Modesto, ¿no? Y en este colegio hay, curiosamente, si hay espectros, hay 5 espectros. Son unos chicos que estaban por cursar el año estaban por terminar sus clases en el Monforte. Y estos chicos mueren en un accidente y se quedan vagando en la escuela. Lo que tiene que hacer Modesto es, ahora sí, bajarse los pantalones y saber qué quieren estos espectros. Preguntarles qué es lo que quieren estos espectros. Y descubre que tienen asignaturas pendientes. Asignaturas, como lo podemos llamar, como clases. O tienen cuentas pendientes con esta vida terrenal. Antes de irse a donde se tengan de ir. La verdad, tiene unos buenos giros de tuerca. Tiene una premisa muy interesante. De hecho, los actores me agradan muchísimo. La verdad, tienen como una calidez. ¿Por qué te hablo de los actores? Porque los chicos interpretan muy bien estos fantasmas. Modesto, Raúl Arévalo interpreta genialmente a Modesto. Alexander Jiménez interpreta muy bien a la directora de la escuela, quien contrata a Modesto y la que le da el giro de tuerca a Modesto, que es el que empuja a Modesto a preguntarles a los fantasmas qué es lo que quieren para poder cumplir con sus asignaturas pendientes. Tendremos a André Duro, Jaime Olís, Alex Munuri, Ana Castillo y Aura Garrido. De hecho, algunos ya los hemos visto. De hecho, cuando recomendé Juan de los Muertos, la chica, era una producción española y cubana. La hija de Juan es la que también sale en esta película. Así que hay calidad. La verdad, a mí me gustó la actuación. Y aquí cambia muchísimo la actuación de la chica. La verdad, mis respetos para esa mujer. Cambian muchísimo. La verdad, sí da un giro de tuerca. La personalidad de Juan de los Muertos a esta chica. La verdad, cambia muchísimo. Aparte, esta chica está embarazada. Así que muere embarazada y es otro batazo ahí en la película, rascándole un poco más, como que sí tiene unos tintes más siniestros, más bajos, porque hay alguien de ahí del grupo, de los 5 chicos, tiene que confesarles algo. Y la verdad, ese giro también es muy, muy, si te lo pones a analizar, es muy macabro. Así que Promoción Fantasma sí tienes que checar. De hecho, hay hasta posesiones. Hay posesiones de fantasmas a cuerpos terrenales. Hay exorcismos, si quieres verlo. hay varias cosas que son muy buenas en el filme. No te puedo decir más porque sería spoiler arruinarte la película, la experiencia. Pero si tienes la oportunidad de ver la Promoción Fantasma, digo, es meramente con el acento español. La sinopsis de la película es muy, muy, muy cortita, pero lo que te da la película, verdad, vale la pena verla. ¿Cómo puede decirse? No esperes ver una gran producción, no la esperes ver, la verdad, con lo poco que hacen los actores, te da mucho. Los efectos especiales, pues la verdad se los debes pasar porque no es una producción con gran producción, con gran capital. Así que la producción sí te envuelve con porque por eso te digo, los actores creo que sí cargan muy bien la película. Así que todo lo que vas a ver en la película, todo lo que debes rascarle a la película, verdad, muy interesante. La verdad sí me deja con de seguir. Si tienes tiempo, tienes ganas, checa los actores, la verdad, checa los actores y te va a sorprender mucho quiénes son y cómo dan el cambio después de esta interpretación de los de estos chicos, ya que estuve buscando qué más habían realizado, qué películas más habían realizado, y hay alguno que también ha trabajado en Hollywood, es un chico, es el güerito, me parece, que ha trabajado en Hollywood. Así que la verdad, actuaciones sí tenemos, desarrollo de personajes también tenemos. Otra cosa que podemos encontrar en Promoción Fantasma es de que si bien los chicos, los espectros quedaron atrapados en la escuela, pero también quedaron atrapados en su tiempo, ya que estos desconocen mucho de la cultura pop que se ha ido aumentando con todos estos años, después de que a lo que en tiempo actual ellos estaban encerrados, ya estuvieron cerrados 20 años, así que la música, el ambiente de ellos es un poco más de antaño, así que podremos escuchar una banda sonora muy, muy retro, podemos encontrar gags muy retro y también la banda sonora, como lo decía, es muy exquisita, y prepárense a dar un salto a esa banda sonora de antaño. Así que es una buena banda sonora, escúchala y checa la película. Esta película también la puedes encontrar en YouTube, así que Promoción Fantasma, no hay excusa para que no la veas. ¿Qué más decir? Digo, esa nada más esa controversia, ¿no? De cómo en Estados Unidos no la calificaron con clasificación R y aquí la pueden ver mayores de 13 años, ¿no? Allá es 17 años para arriba la pueden ver y aquí de 12 años para arriba. No sé, es un tema, ¿no? Si tenemos una, ¿cómo puede decirse? Si estemos un poco más libre albedrío para ver algunas cosas, o de plano ellos estén calificando bien la película, vela y déjame en tus comentarios si la película en verdad merece una clasificación R o simplemente está bien con clasificación de 13 años para arriba. Así que esa es la recomendación que te hago. Checa Promoción Fantasma ahorita que ya está fin de curso. Está muy ad hoc, la verdad. Te digo, los personajes son una bomba. Te digo, está la chica embarazada, está el chico deportista, casi están todos los estereotipos, está el chico rudo, está el chico fiestero y está... ¿Quién está? ¿Quién le falta? Está también la chica gótica por ahí, así que digo, para todos lados hay. Esta película para todos lados tiene. Y ahorita este fin de curso, échatela ya que vas para afuera. Ojalá que hayas tenido un buen curso. Si no, échale ganas ahí sobornando a los maestros. No es cierto. Ahí haciendo trabajos extras o chillándole al profe. Así que esta es la Cumancha. Te manda mucha suerte para tu fin de curso, ya sea tanto maestros para alumnos. Y nos vemos la próxima semana, pero sin antes recordarle que yo soy Rome y nuestras vías de comunicación son La Cumancha Comics, facebook.com. También estamos con Doña Sub Comics para los chicos de Cuernavaca en Facebook, Doña Sub Comics. También estamos para nuestros amigos de Baja California en Facebook, Marvel BC. Muchísimas gracias por dejarnos colgar nuestro contenido en la página. También estamos en el blog de La Cumancha, donde puedes ir a buscar todos los programas que hemos hecho. En las carátulas tienen los temas que hemos hablado. También viene la sinopsis, así que checa los programas anteriores. Hemos hecho el especial de la E3. También en el especial de Apaga la Luz y Escuche está la recomendación de Juan de los Muertos. Y también nos puedes encontrar en iTunes, iVoox, Archivos.org. Ojalá y que nos dejen un review, nos dejen unas estrellitas, nos dejen una manita arriba en estos lugares donde almacenemos nuestro audio, ya sea por iTunes, iVoox o Archivos.org, La Cumancha Comics. Y ojalá y que nos den su manita arriba. Eso nos motiva mucho para seguir haciendo este programa. Así que esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharnos. Y que tengas un buen fin de semana. Que tengas un buen día. Todas aquellas personas que nos dicen que los vamos acompañando en el transcurso de su camino. Así que tengan un buen viaje. Nos estamos escuchando pronto. Y tendremos más noticias, más cómics y más libros, esperemos. Tendremos más reseñas de cómics. Tenemos mucho que leer, así que no te despegues de La Cumancha. Nos vemos. Bye. ¿Qué te parece? Precioso. Sí, pero la gente se me está durmiendo. ¿Puedes animar esto un poco? Sí, claro. ¿Qué quieres? ¿Otra estampida? No. Todo lo contrario. Esto creo que os va a gustar más. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó, no repetirá. Y vigila los cambios. Para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. Este tipo de canciones no puede tener cabida en el Monforte. Esto se está viniendo abajo. Señora consejera, considero mi obligación informarle de que últimamente han estado ocurriendo cosas muy extrañas en el colegio. Hasta la vista, baby.